218, cómo realizaron el viaje. Esta historia que les estamos contando, sucedió hace 300 millones de años tiempo Tera. Nuestra tecnología y ciencia era y es avanzadísima. Es necesario también que ustedes imaginen nuestra realidad etérea y antimateria. Nosotros los voluntarios proveníamos de cuatro planetas que existen hasta la actualidad en la realidad mental del ser uno. Por esta razón pudimos entrar a través de un ángulo obtuso, nos pudimos albergar en los polos, combustión alciática, podemos subir, bajar, entrar y salir por realidades insospechadas para ustedes. Nuestra realidad en pocas palabras no es ni remotamente parecida al planeta Tera ni a una dimensión primaria. A pesar de estas diferencias, tuvimos que adaptarnos a un medio inhóspito y denso, a una parte incomprensible y desagradable de la mente universal. Tuvimos que penetrar en el subconsciente de esa mente, vivir en ella, conocerla, estudiarla e investigarla. Es nuestro trabajo, somos científicos. Sabíamos que siete células del ser uno estaban enfermas e infectadas, teníamos que curarlas, por eso entramos en el alineamiento y estamos aquí para ayudar. La densidad afectó parte de nuestra tripulación, condensando y distorsionando sus energías, a pesar de todo, no fue sorpresa para nosotros, era lo que estábamos esperando, de esa manera pudimos estudiar la célula más de cerca y pudimos también conocerla para poderla curar. Los voluntarios que nos quedamos en las naves, guiamos a través de la comunicación telepática a los voluntarios que se ofrecieron salir. Ellos siempre tuvieron nuestro apoyo y nuestra ayuda tecnológica y científica. Hasta hoy en día los voluntarios densificados del interior y del exterior del planeta continúan recibiendo nuestro apoyo, para el avance correcto de la evolución. Los voluntarios que salieron de las naves madres, los cuales se establecieron en las cavernas de cuarzo, se desarrollaron a través de la evolución, adquiriendo características propias del planeta. Conforme el planeta adquiría en su evolución nuevos parámetros de vida y realidad, ellos también transformaban su energía adaptándose a la nueva situación de su existencia. El viaje en forma general se efectuó con las naves de reconocimiento, las cuales estaban preparadas para este tipo de expedición. 219. Si las criaturas que viven en el centro de Tera son bacterias, microbios, gérmenes, parásitos, etc. ¿Cómo no pueden vivir en el exterior del planeta, si este está lleno de estas criaturas, donde nosotros al tener contacto con ellas las respiramos, nos contagiamos y nos enfermamos constantemente? Los virus, microbios, bacterias, parásitos y gérmenes que viven en el exterior son mutaciones a comparación de las criaturas del centro de Tera. Las criaturas del exterior están completamente debilitadas, no tienen la fuerza ni transmiten el contagio de aquellas que viven en el interior, a pesar que algunas aún son mortales en ciertos casos. Las criaturas del exterior están siendo erradicadas a través de la ciencia y la tecnología. El hombre del exterior se ha fortalecido y ha creado anticuerpos invulnerables que lo protegen y lo resguardan, previniéndolos de cualquier contagio. 220. Si las criaturas del interior nos contagiaran, ¿cuáles podrían ser las consecuencias?